Sintonizas Mr. Virus. Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este programa que presenta y que nos habla Raúl García, en un espacio de 2 horas que será lo que tengamos por delante para disfrutar de ese maravilloso y extensible árbol genealógico que tiene el rock. Genealógico y genial, porque surgen de él tantas ramificaciones como estilos se le ha ido dando a lo largo del comienzo de la vida de la misma música. Hoy quizás no nos veamos tan referenciados o evolucionados a través del programa por lo que uno mismo siente y quiere transmitir a los que estáis ahí al otro lado, de una manera muy encantada además, que lo hace quien nos habla. Hoy nos vamos a dejar llevar por el estado del tiempo, que como bien sabéis es parte fundamental de influir igualmente a quien tiene que seleccionar o tratar los conceptos de la música rock. Por eso, tal vez, y aprovechando que esta banda inglesa llamada Orbit Tentacles este año 2023 cumplen 40 años, empezamos con un toque electrónico para entender la fusión de esta música con el rock en lo que fue una banda de las pioneras en su momento y que han ido, sin duda, acrecentando masas, reuniendo a la gente en las raves, y sobre todo sabiendo muy bien en dónde están esos puntos, esas franjas que tenían que atravesar o no en su evolución. la diversidad que siempre ha tratado los Otrid en sus composiciones, en sus discos, en su manera de sentir la música y la vida directamente evolutiva que han tenido en esa forma de parecer, de juntarse de casi de manera hippie, gracias a los festivales, a festivales importantes como aquel festival de los 80 que estuvo realizándose durante varias anualidades en Stonehenge, en aquel lugar ceremonial, ¿no? Inglés, se llamaba Stonehenge Festival. Era un festival gratuito donde al lado de los monolitos allí se hacían unas raves y se juntaban pues un montón de hippies y se comercializaban pues con todo tipo de historias. También con las casetes que la gente grababa y que los propios Tentacles pues editaban, porque su vida inicial fue muy interesante. Han variado las cosas en cuanto a las producciones, pero empezaron siendo una banda de maquetas, de casetes y de bottles, de esas grabaciones no autorizadas, que a ellos les valían como con ese sonido, con esas cosas que grababa la gente para distribuirse y empezar a expandirse. Eran los comienzos locos hace 40 años de los hermanos Wine. Hoy en día Ed Wine es quien queda, junto con el resto de la formación, encargándose de las guitarras, de los sintetizadores y de la producción, y haciendo canciones realmente a veces muy místicas, que te llevan a la relajación o también a la expansión del conocimiento. Depende de por dónde quieras ir. Aquel festival ya terminó, aquello dejó de hacerse, pero ellos siguen siendo, y gracias que dejó de hacerse, porque imaginaros cómo es miles de personas en Stonehenge, por allí danzando un poco descabezadas, en un sitio tan turístico, y que hay que guardar indudablemente el patrimonio. Pues a algunos se le puede ir a la mano. Aquello se dejó de hacer, pero eso sigue siendo una de las partes, de las bases importantes de los festivales, porque sigue marcando esa tendencia pionera, sin duda alguna. A mí me lleva a recordar a bandas como, no sé si ahora están tan de moda, pero hubo un tiempo en el que Chemical Brothers, Prodigy, New Order y otros muchos grupos pues eran las cabezas visibles de la modernidad de la música. Posiblemente fue de la música rock. Posiblemente fue una etapa a la que se le dio esa sensibilidad y esa sensación, ¿no?, de que algo nuevo estaba pasando. Posiblemente no, ocurrió en algún momento, pero bueno, muchas de esas bandas decayeron. Otras, sin duda, pues se han mantenido. Y yo creo que es muy razonable entender que en espacios bien hechos la música rock y la música electrónica no pueden desligarse. Son maneras creativas de entender el sonido. Es el caso, nos vamos unos cuantos años también hacia atrás para escuchar aquella banda sonora de la película del antihéroe llamado Spawn. ¿Os acordáis de Spawn? Se hizo un disco completo en el que distintos grupos, como también recuerdo que ahí estaba Atari Tiny Riot o Orbital, que harán estos días los ingleses, también dos hermanos, están haciendo conciertos con la presentación de un nuevo disco. Y entonces Orbital sacaron un tema, grabaron un tema con Kirk Hammett que se llamó Satán, la colaboración entre los tres músicos, los hermanos de Orbital y Kirk Hammett, dio lugar a una de las canciones importantes de aquella banda sonora, que tenía muchas otras historias de grandes músicos, como Prodigy haciendo un tema junto a Tom Morello, o Henry Rollins con Goldie, Slayer y Atari Tiny Riot, y Incubus con DJ Great Boy. Bueno, muchas cosas raras, Core y The Dash Brothers, que sin duda pusieron pues otras posibilidades musicales a la gente que escuchaba rock, incluso rock duro, y que a lo mejor no entendían. Satan, Satan, Satan, Satan. los hermanos Paul y Phil Arnold, ingleses también, Orbital, una de las bandas también fundamentales de finales de los 80, cuando comenzaron esa carrera adictiva al baile, pero también con muchas interesantes efusiones. 1989 fue cuando pusieron su sensacional sonido a las puertas de la música endurecida, como era el caso este de Kirk Hammett junto a Orbital, en esa película de Spawn, de Comet, que sigue publicándose el libro de Spawn, de Santiago, en Comet, y también tuvo distintas sagas cinematográficas. En estos días de gira, Orbital, con nuevo trabajo, como digo, teniendo algunas partes guitarreras también. Parece que las cosas quieren volver a tiempos, porque todo cíclico, tiempos pasados que iban bien, ¿no? Hay cosas que se sepan acoger bien. Yo creo que hay que siempre darle una oportunidad a todo lo que tiene buena calidad. Y esto que estás escuchando tiene también la evolución de la influencia de muchas cosas que tienen que ver con la música electrónica, pero otras historias mucho más sensibles incluso. Para mí es de los proyectos más interesantes que han surgido en los últimos años. Dark Buddha Rising. la resurrección del Buda oscuro. Dark Buddha Rising es impactante sonido ritual hecho desde las capas más oscuras de Finlandia por integrantes que siempre están involucrados en distintos proyectos que cuando vamos al festival de Rotburg ahí se suelen exponer perfectamente en Tilburg, en Holanda. Es un sitio ideal para este tipo de ambientación musical y para conocer, hay veces que lo que se desconoce, porque lo que tengas a las bandas que sabes, que has escuchado, que tienes ahí delante, hay veces que desconoces las propias personalidades de quien integran esa banda. En la cuestión de los integrantes de Dark Buddha Rising, esto era uno de los EPs, tiene dos canciones, son temas muy extensos, muy largos, muy alborotados, donde la música, los sonidos electrónicos y sobre todo el sonido de la experimentación del rock psicodélico está presente. Ellos, aparte de estar aquí, están en otros grupos como Sun of R, Ways of Space Orquesta o los Oransi Pazuzu, ¿no? Que es otro de los grupos que hemos puesto aquí en temporadas también en Mr. Virus y que nos han dejado realmente colgados. Nos tienen colgados porque son bandas que nos gustan muchísimo poder ver en directo, ya que las escenificaciones que tienen son un contraste de luces oscuras, de luces de que hay veces que tú a ellos no los ves, pero hay espectáculos, los estás escuchando, estás viendo sombras, ¿no? Utilizando de una manera muy modélica determinados focos colocados o luces tenues para resaltar sombras, ¿no? Y luego los movimientos espasmódicos de los músicos en directo, que provocan sin duda esto que has escuchado, pues hacen que aquello parezca como un caos sonoro. Desde luego hay una banda que lo inventó hace muchos más años que estos proyectos posteriores o que luego que han podido seguir Oransi Pazuzu o los Amenra, por ejemplo, se me ocurren, y que son ese grupo llamado Neurosis. Thank you. y descubrí realmente. Ah, estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, perdonad porque habrá sonado un poquito ahí de silencio. No habrá sonado nada. Habrá habido silencio mientras sonaba Neurosis. Estaba desconectado, muteado el micrófono. Así que pido disculpas. Estaba contando, y lo repito porque no me habréis escuchado, que esto de Neurosis pues es uno de los grupos portentosos que iniciaron a mediados de los 80 desde la Bahía de San Francisco. Pues su musicalidad con músicos importantes en la escena de hoy en día y de entonces, pero como Jason Radar, Slit, el batería de Slit, quien aquí pues sigue machacando de esa manera densa, mezclando musicalidad que oscila entre el post-metal, el sonido hardcore. Claro, han tenido distintas etapas, el Doom. Este sería uno de los últimos discos que grabó Honor Found in Decay, Scott Kelly, quien a finales del pasado año pues confirmó unas acusaciones de violencia doméstica y bueno, pues cosas que realmente deberían de denunciarse, hay veces que se pasan por alto, ¿no? Respecto a las familias y a los propios amistades y compañeros de la banda, ¿no? Vivía una situación desesperante, al parecer, familiar, en la que él pues lo ocultaba, pero que realmente le estaba jugando una muy mala pasada el coco y tiró para adelante. Bueno, la cuestión es que todo esto lo terminó declarando que era cierto. Él tuvo que quitarse de en medio, Scott Kelly, y desaparecer de las redes sociales y de todo, y desde luego de la banda fue expulsado de Neurosis. Neurosis también paró su actividad y a principios de año, pues digamos que ya reconfirmaba que él, Scott Kelly, que dejaba de estar integrado en la música en ningún aspecto de ella. Pero nos dejó discos, proyectos como este Mirrors for Fighted Where Face, que no podemos dejar de lado con independencia de los trastornos que sufriera o que tuviera el propio músico, en donde aliándose con un gran productor, también conocido dentro de la hueste de estos sonidos, hizo varios trabajos. Uno de estos es este que estás escuchando ahora, en donde te tienes que dejar llevar para sentir lo que hay aquí dentro. Mirrors for Psychic Warfare. We'll be right back. La música de Scott Kelly con ese otro proyecto llamado Mirrors for Sidekick Warface, los espejos para la guerra psítica, que de alguna manera, de forma posiblemente voluntaria o involuntaria, le llevó esa música realmente a sus actos, o los actos a la música, no sé. El caso que el que fuera fundador de Neurosis, pues dio al traste con la formación de Neurosis, el cantante que se escucha ahora mismo, guitarrista también de la banda y de los proyectos que tenía, desde luego, ¿no? Comentó que en su momento se dio visibilidad y en lugar de ocultarse dijo pues eso, que había estado involucrado en abusos emocionales, financieros, verbales y físicos hacia su mujer y sus hijos, y cuando estaba paranoico de que alguien lo descubriera, encontraba siempre maneras de alejar a su esposa y a los niños del trabajo y de la escuela, creando divisiones entre amigos y miembros de la familia. Todo esto es una parte solamente del iceberg de todo aquello que pasó, y al final, pues evidentemente, personas así necesitan ayuda. No hay que olvidarlo, necesitan ayuda y posiblemente apartarse de las cosas que pueden llegar a provocarle esto tan grave. Y ahora estamos escuchando a Tessa con aquel disco llamado Ghost, una banda de Riga, de Lituania, que a mí también me ha sorprendido en este tipo de festivales cuando he conseguido descubrirlos y verlos en directo, ¿no? Este disco en concreto siempre tienen es una especie de acertijos que mostrar a la gente para que vaya descubriéndolo, ¿no? Son casi como sudokus la elaboración de sus discos. Ghost, que es como se titula el álbum, está formado por 5 canciones que son las 5 letras que componen la palabra Ghost. Esta que estamos escuchando es la H, pero dentro hay una especie del formato del disco de, pues como digo, de crucigrama de sudoku, donde se van aunando otras cosas que tienes que ir descubriendo para posiblemente sacar más y conocer mejor a estos tipos. Tessa. desde Lituania, el sonido post-metal con claros conceptos de sludge, de noise. Hay veces que la gente pregunta, ¿dónde están esas corrientes, esos sonidos, esas tendencias? Pues esta música engloba todas esas partes también. Algo de hardcore, post-hardcore podríamos decir, para este trío que en directo son un auténtico huracán que lo destroza todo. Lo que has escuchado, la radicalidad del sonido endurecido, lo ves en vivo y suena igual, pero con la fortaleza de hacerlo, de saber hacerlo en directo. Y eso es algo que realmente se agradece, de que las cosas que son duras y te gustan como suenan, estruendosas, luego no se ablanden a la hora de ponerse sobre un espectáculo en unas tablas. Y no hay miramientos ni reparos ni piedad cuando ves un concierto de Primitive Man. Los discos son también cortados por el mismo patrón sonoro que has oído ahora mismo, pero con un toque yo creo que un poco más radical. Este es el último disco que tienen publicado, Primitive Man, el nombre primitivo, se llama Immersion. Oh! Primitive Man, que le añadiríamos más un sonido a destacar dentro de lo que es sus cualidades, el Funeral Doom, esa manera de sostener unos ritmos tan lentos y al mismo tiempo tan pesados. Primitive Man, que yo tuve ocasión de conocerlo, fui a verlos allí, pues como un auténtico desconocido, a ver qué pasaba con ellos a la Sala Barracudas de Madrid, pues por estas fechas más o menos, ¿no? En marzo serían. Marzo del año 2016, cuando a mí me dejaron atónito por la manera tan bárbara que tenían de sonar en directo. Primitive Man, que son de Denver, de Colorado, y que lo componen Ethan Lee McCarthy como voz y guitarrista, Jonathan Campos en el bajo y Joel Linden en la batería. Esto es el último disco que sacaron, llamado Inmersión, el tercero, y tiene un arte, nos gusta muchísimo a los melómanos tener las cosas originales, sin duda, pero luego poder, a la hora de abrir el CD o el vinilo, mirar dentro y buscar detalles, ¿no?, de todo lo que se cuece, de todo lo que hay dentro. Pero aquí es muy complicado, porque hay una auténtica rebelión de oscuridad, de oscurantismo y de casi que jeroglifos en lo que son las imágenes, que podían ser perfectamente sacadas de una de las paredes de Belmez, y todo lo que es el arte. Las letras no es que sean de médicos lo que hay aquí, es como las letras de un taquicárdico después de haberse comido unas cuantas setas alucinógenas y haber intentado escribir pues cómo se sentía. Pero todo eso está bien, porque forma parte de la visión, ¿no?, de la locura y del concepto que le dan a todo lo que es su mundo tan oscuro y bueno, fortalecido por la música, por ese doom sostenido, como digo. Son Primitive Man, el nombre primitivo. Y esto es otra banda que maneja el black metal experimental con conceptos que se van más allá de... Es una banda abierta musicalmente. Se llaman Skamatch. Son suizos y este es el último trabajo que tienen publicado, llamado Hearts of No Light, Corazones sin Luz. Es otra manera de entender la música por encima de lo que uno entiende o comprendía. ¿Hay vida después de la vida? Sin duda, Skamatch te lo demuestra. En realidad, Skamats, con este trabajo Hearts No Light, tiene mucha intensidad en los cortes que son más rápido y endurecidos, pero hay algunas cosas realmente sensibles, suaves y armoniosas que no llevan esta velocidad, que son igualmente de impactantes en lo musical y que posiblemente podamos recuperar. Hay tema con el que cierre instrumental, es una joya, es una maravilla. Posiblemente me gustaría haceros un programa instrumental solamente con cosas realmente que te llevan a la meditación mientras escuchas lo que suena. Es un black metal de vanguardia, vamos a decirlo. Ellos son unos tipos originales, rebuscados, que en ocasiones meten instrumentaciones que se escapan fuera de lo que es el, sin duda, el black metal clásico. Y el anterior trabajo que editaron se llamaba Triángulo, y era una trilogía, eran tres CDs, que además tuvieron ocasión de hacerlo íntegramente, pues eran más de 100 minutos de música en Rotburg. Allí no cabía un alfiler en el lugar donde tocaban, en los escenarios donde estaban programados. No recuerdo, yo me imagino que sería el principal, el main stage. Y claro, o sea, poder ver es complicado, ¿eh? Cuando estén de gira, por aquí han llegado a venir en 2019, creo que pasaron por España. Pero poderles ver hacer pues un disco entero de esa complejidad como es Triangle, pues es una cosa muy difícil. O te desplazas hasta allí, o vives por allí, o en fin. O esperas a ver si hay una grabación y lo ves como está capturado en DVD. Bueno, y vamos a seguir un poquito con estas temáticas que yo creo que definen muy bien el tiempo climático por el que estamos pasando. Al que hacía referencia cuando hemos empezado Mr. Virus en el día de hoy. Aprovechamos para saludar a los oyentes que nos siguen a través de LH Magazine, Asalto Mata Radio Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y todos aquellos lugares o bases de que cogen, ¿no?, a través de las redes para escucharnos. Por supuesto, a través de nuestro podcast de Mr. Virus, de iVoox, donde puedes escuchar los programas cuando te plazca, sentirlos, disfrutarlos, y no te los pongas. Programas como este no te los pongas cuando te vas a duchar, porque si tienes algo enchufado cerca, la máquina de afeitar o un radiador o algo, igual te puedes electrocutar. Puedes sentir algunos estímulos no encontrados, indirectos y no buscados y indirectos, y a lo mejor pues puedes electrocutarte, puedes ser parte de una de esas escenas que ridículas, estúpidas, imbéciles que ves en las películas y que hay veces que le pasan a uno normalmente una vez y luego pues no se entera. O sea, él piensa que nunca lo van a ocurrir, en realidad nunca le ocurren, porque una vez que te electrocutas ya se lo cuentan los demás. Bueno, pero tú no. Así que cuidado en qué momento escuchas programas como este. En 1349, los noruegos black metaleros, 1349, por eso se pusieron este nombre, la peste asoló, de hecho, más de la mitad, un porcentaje, dos tercios al menos de la población noruega se lo llevó la peste. Por eso eligieron este nombre tan particular para remarcar pues canciones también que hablan de hechos históricos. Los Skamach se van más por derroteros de mitologías babilónicas, y aquí pues deberías de indagar, pero siguen estando ciertos personajes, ciertos dioses y ciertas bestias involucradas, metidas dentro de los sonidos oscuros. 1349, desde Noruega, con The Infernal Fedway, su último trabajo publicado a través de Relax. 1349 en su vertiente black metal más clásica. Aquí no hay tanta experimentación, no hay, digamos, castillos que crear, naipes que poner en un día de mucho viento en una playa de mesa, de chiringuito de playa. No, porque eso sí que es un riesgo. Pues no hay mucho riesgo por parte de... Son más clásicos, 1349. Pero ahí está sonando este trabajo llamado The Infernal Pathway, el camino infernal, que sin duda convoca a la bestia del abismo en todo su temible, feroz y poderoso esplendor. Es un disco y una banda pues recomendada para quien le guste Mayhem, Dark Funeral, Marduk, o Satyricon también, ¿por qué no? Porque aquí está Frost, el batería de Satyricon, que también está metido en este otro proyecto, en esta otra banda, 1349. Y nos vamos, o seguimos aquí en Mr. Blues con cosas que tal vez se rían un poquito más, como esto llamado Kul, con dos Gs y terminado en dos Ls, Kul, y el disco, su disco Dowling, que nos trajimos desde Holanda en la última visita que fuimos a hacer a un festival que nos motivó y nos moló muchísimo. A ver si tenemos ocasión de regresar pronto a ese festival también. Bueno, era la música de esta sensacional banda llamada Ghoul, que a mí me apetecía dejar hasta el final que sonara con esa intensidad que tiene a veces el silencio cuando es forma de expresión en una canción. Ellos son de Tilburg, es una banda de Tilburg que conocimos en el Soundcracks Festival, que es en Nimega, donde se hizo, aunque ellos también han tocado, si no recuerdo mal, en Rotburg, que es donde está la sede de Tilburg, donde se hace y donde viajaremos en pocos días para disfrutar de una nueva edición del festival. Y esa fragilidad del silencio estaba incluida en esta parte final del disco y de la canción llamada 28 de marzo de 1941, Drowning, que vendría a significar o vendría a hablar del ahogamiento, del suicidio que tuvo lugar por parte de Virginia Woolf, una de las escritoras más prolíficas, más interesantes y conocidas de inglesa de la época, y que, bueno, pues ella sufría un trastorno bipolar y fue fruto de muchas injerencias mentales que venían dadas por distintas circunstancias que a uno le pueden acaecer en su entorno. Estallaba la Segunda Guerra Mundial. Ella escribió su última novela, que saldría publicada de forma póstuma, ya que el 28 de marzo de 1941 Wolf pues se puso un abrigo, se llenó de los bolsillos con piedras y se lanzó al río Ossi, cerca de su hogar, donde se ahogó, y su cuerpo no fue encontrado hasta el 18 de abril de ese año de 1941 por su esposo. Bueno, pues historias tristes que a veces nos juegan o son fruto de las malas pasadas que el cerebro, la mente o lo que ocurre de forma involuntaria dentro provocan. Y esto que estás escuchando de fondo es algo que me gusta mucho, se llama Mad God Had. Mercy Machine es su último trabajo. También estaban presentes en aquella última edición de Soul Crash que disfrutamos en hace unos meses, en octubre fue, ¿no?, el año pasado. Bueno, va pasando el tiempo. We'll be right back. música, el sonido de Matt Gotthard, que es, como decir, el sonido o la música, cambiándole el orden, de Linnea Olson, que es quien toca la guitarra y quien canta y quien lleva pues los hilos de esta historia. Matt Gotthard, que es la banda que ha montado ella tras terminar con aquella otra historia musical llamada The OAT de hace algunos años. Este es el último disco que publicó, no sé si esto, Mercy Machine. Yo creo que muestra muy bien la capacidad y la habilidad para toda esa energía entregarla. Lo que escuchas en el disco, como un alma que la destapan en ese momento, que sale de una caja, es como se muestra en directo ella, absoluta y descontrolada. La acompañan Olivia Auri en el bajo y uno Brunison en la batería. La verdad que es interesante por la crudeza que tiene también el disco. Y vamos a recordar ahora, hablando del festival también, os comento. Alguien me lo dice de vez en cuando, dice, pero ¿dónde puedo escuchar cómo fue aquel festival o el otro? Alguno de los que voy marchando cuando llega la temporada de verano, o no hace falta temporada para ir a festivales. Todos los programas están en el podcast de iVoox, de Mr. Virus. Y además vienen bien coordinaditos, cronológicamente puesto, con las canciones e historias que integra cada capítulo. Y cuando se trata de festivales, ponemos una imagen que deja claramente, para no perderse cuando lo buscas, de qué festival se trata. Así que si queréis saber de lo que ocurrió en ese Soul Crusher del que hablaba, donde estaban algunas de las bandas que hemos puesto ahora, como Ghoul y Matt Gotthard, tan solo tenéis que ir al podcast y ir tirando hacia atrás, mirar, y ahí podéis descubrir bandas, momentos y también posiblemente, después de escuchar algunos de estos programas, igual pensarte en planificar alguna escapada para ir a verlos, porque realmente merece la pena. Vamos a poner en Tombeth After Death, en Tombeth AD, que fue una de las bandas. Él estuvo también en Tombeth, pero bueno. Lo recordamos, una de las bandas o las bandas en las que militó, ya sabéis que en Tombeth luego cambió, hubo problemas legales y tal, y en Tombeth AD pues siguió con Lars Goran Petroth, conocido como L.E.G. Petroth, también al frente, él como cantante y batería, aunque sin duda en esta etapa última que pasó con en Tombeth AD pues se le veía ahí muy a gusto cantando, entonando, y de una forma muy divertida. Realmente tristísimo que a los 49 años, un 7 de marzo de 2021, fuera esta persona víctima, como tantas otras, del cáncer y tuviera que morir, que fue lo que ocurrió. Yo me acuerdo que incluso le escribía en sus redes, iba haciendo seguimiento de lo que iba colgando, y estaba muy emocionado, y como todos, ¿no?, de los tratamientos que iba tomando y que iba comentando y compartiendo con los seguidores que tenía. Pero bueno, desgraciadamente el cáncer no se detuvo en su caso y se lo llevó por delante. Y se cumplen ahora, pues en estos días han cumplido 3 años desde su marcha. Él, como digo, fue vínculo importante en Entombeth y en Entombeth AD, y estaba rescatando este uno de los últimos discos llamado Deep Down que dejó grabado, y que además tuvimos ocasión de, con la presentación de este álbum, poder verle en directo. Y lo que estoy comentando, pues no solamente transportarlo por lo que uno lee o le cuenta, sino porque realmente lo vivió. Start a shit. All of a sudden, your king minus here revolves. y del recuerdo de la formación sueca y también de Petrock, de su aniversario, de su muerte. Nos vamos despidiendo aquí en Mr. Virus. Nos habló Raúl García con los Tumer, esta formación de Doom de Chicago llamada Bone Reaper, y este disco llamado Terminal, que tan solo tiene dos canciones con una extensión notable, porque ellos necesitan tiempo para el desarrollo de las mismas. Tick es el tema con el que cerramos, con el que nos vamos, y ya sabéis, siempre que vayáis a salir de casa, incluso a la hora de recogeros, mirad al tiempo, mirad, hacer caso al clima, mirar el cielo y sentir lo que hay en su entorno.